Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Responderé a sus preguntas. ¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Cómo se propaga? ¿Por el aire? Por el aire es una posibilidad. No lo sabemos. ¿Se trata de un riesgo para la salud internacional o de un asunto militar? Ambas cosas. ¿Esa gente está viva o muerta? No lo sabemos. Les he dicho cuanto puedo decir. There's a man going round taking names. Acaban de informarnos de que los siguientes refugios se han visto comprometidos. Everybody will be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sip. Will you partake of that last? El amanecer de los muertos. Buenas tardes. ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Buenas tardes, no, ahora tenías que haber dicho tú buenas noches, porque sí, siempre, si hay... Siempre decimos por la tarde, buenas tardes, siempre decimos buenas tardes. Siempre decimos buenas tardes. ¿Qué dice buenas noches? Vale, bueno. Claro, es como si ahora hoy nos diera por decir la hora. Nunca decimos la hora y como si hoy nos diera por decir la hora. Decimos la hora. Son las 8 y en punto de la tarde. No, y 4 minutos. Hoy 4 minutos, venga, claro, de acuerdo. Claro, bueno, si está uno grabando por la tarde puede decir la hora que le da la gana, ¿no? Y recién comido. Y sin postre. Castigados sin postre, claro está. No, porque oye, la verdad, venir aquí a hablar de carne en descomposición y haberte tomado una natilla antes... Acaba de comer, deja de hablar de carne de descomposición. ¿Por qué carne de descomposición? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¡De zombies! ¡De zombies! ¡De muertos vivientes! ¡De muertos vivientes! Si no queremos utilizar tanto término... Vale, pues de muertos vivientes. De bueno, muertos es que no, vivientes. Pero lo de zombie ya está castellanizado, sí, ¿eh? Sí, ya sí. Se puede decir zombie. Incluso la Real Academia de la Lengua Española admite la acepción de zombie. Que lo sepas. Y esto que estábamos escuchando era El despertar de los muertos, la última, la de Zack Snyder, que es un remake, pero que a mí me gusta más que el original. También tengo que decir que yo que no soy un fan loco del Romero. ¿Y el fan de los zombies no está? No, oye, no está Eduardo. No nos hemos presentado. Vamos a ver, Eva, buenas tardes. Buenas tardes. No, perdón, buenas noches, Eva. Noche, por cierto, oscura y tormentosa. Es que es de zombies. Qué miedo. Daki, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas ¿Y noches. Eduardo? Que no está. ¿Eduardo? Es que no me está super. ¿Eduardo? Está sobreviviendo a un ataque ¿Eduardo? De zombies. A ver un momento, ¿Eduardo? No nos oye. No nos debe estar muy lejos. Está ya preparándose para el apocalipsis zombie. Pero creo que está en un sitio donde está todo lleno de zombies y está ahí, creo que llorando. Sí, está allí muchos más zombies. Muchos más zombies donde él está. No está pasa ahí, nada, está, pero ¿no? Esos zombies son buena gente. Si los zombies son buena gente. ¿Sabes? Al final, porque estos zombies visten todos igual, estos sí. Zombies dicen lo mismo. Tienen los mismos intereses, tal cual, parece un día de rebaja normal y corriente. Una invasión zombie es un día de rebaja normal y corriente. Y que me disculpen los compañeros de Edu y de Cerebros, tampoco hay mucho. Lo siento. El chistaco, tenía que meterlo. Bueno, de zombies hemos dicho. Hoy nos vamos a dedicar nosotros a trillar esto, pero que lo que también me gustaría dejar claro es que en sucesivas jornadas iremos teniendo y colocando en el blog charlas con amigos, con escritores, con editores relacionados con el... decirlo del mundo de los zombies, que es relacionado con el mundo de los zombies. Y aparte, hoy por hoy los zombies, pues lo mismo, siguiendo con lo mismo de lo de los cerebros... tenían un problema también, porque los zombies iban a por los cerebros, hoy por hoy también cada día hay menos, menos. Yo pienso que los zombies en realidad si apareciesen irían más a por el tuétano, que es más fácil encontrar tuétano que cerebros. Pero ahí tendrían que vérselas con el alien. Cuidadín. Con el alien, no, con el depredador. Con el depredador quería decir, no, el depredador no venía por... Oye, claro, pero... ¿Vas a hacer un versus? Estaría bien un versus, ¿eh? Un zombies contra depredador. Estamos dando ideas, ¿eh? Estamos dando ideas y los de Hollywood están muy necesitados. ¡Hombre! Se van a agarrar un clavo ardiendo. De ideas. Aunque creo que hemos tenido un boom muy grande con todo el tema de los zombies, pero parece que hemos empezado a relajarnos un poco, ¿no? No sé yo, ¿eh? Ahora es cuando yo creo que me preocupo. ¿Va a volver otra vez? ¿A partir del 2011? Yo creo que sí. Yo creo que en el 2011 va a haber un resurgir de hombre, los zombies. Yo a partir de cuando vi lo de Orgullo y Prejuicio Zombie, O sea, el libro aquel y tal. Bueno, claro, entonces, ahí ya vi que nos estábamos pasando. Entonces, vi ya que ha habido una relajación, que al parecer le han dejado un poquito más el claro. tema de lado y ahora se pone de pasada. Tú es que estás basándote en la literatura. Yo estaba basándome en el telediario. Dejémoslo estar. El caso es que pienso que se mantiene ahí la tensión, se mantiene. Y que, si quieres que tenga una cosa sincero, nunca me han interesado a mí especialmente, pero de un tiempo a esta parte. Claro, que aportan poco, tío. Claro, pero de un tiempo a esta parte. No, pero de un tiempo a esta parte empiezo a preguntarme cosas, quiero decir. Porque, vamos a ver, me estoy picando una hinchazón de libros de zombies que empiezas, quieras que no, y aunque no te lo propongas, empiezas a comparar. Y empiezas a ver cómo se lo plantea un autor. Y luego al final hay una cosa que, hablando por ejemplo, el día que hablábamos de zombies con Ceci Viciana, que por cierto quería que hubiera estado hoy, pero como es tan de noche, no ha podido ser, ¿vale? Entonces otro día que sea más de día. Y hay una cosa que no hablan de los zombies, que es una teoría que yo sostengo, el por qué tienen tanto éxito las historias de zombies. Porque en realidad los zombies no son los protagonistas de sus propias historias, son un grupo de humanos que están intentando salvar el pellejo a la desesperada. Yo creo que lo que realmente nos fascina de aquí, a ver si capta, me logro explicarme, es lo que nos fascina de las historias de zombies es que de repente el mundo está a nuestra disposición. Estos individuos se mueven por las calles, entran en las casas que les da la gana, entran en los centros comerciales, cogen lo que les sale de las narices sin pagar, ahora utilizan esto, ahora desvalijan y además no es que lo hagan, no son los que lo hagan, sino que se sienten legitimados. Porque todo eso está a su disposición, es una cuestión de supervivencia. Y luego, cuando aparece el zombi, al que, por cierto, según la mayor parte de los autores, hay que cargárselo dándole en la cabeza, entonces el matarile ese, y sin escrúpulos, te estás cargando a un ser humano, pero además no te sientes mal. Dices, no, es que es un zombi, ¿comprende? Están ahí para eso. Es un zombi que el, por ejemplo, con las cuestiones de los zombis, sabemos que hay, porque eso es otra cosa, otra pregunta que debes hacerte muchas veces, ¿con qué clase de zombie te identificas? Como también hay tipos de zombies que... ¿Tú qué tipo de zombie eres? Pues claro, ¿tú eres el zombie que va un poquito más rápido, que solamente va por el cerebro, o el zombie quizá ese más lento, que es más torpón y que solamente oye ruidos, ¿sabes? Entonces, claro, que la cuestión está en que la culpabilidad, pues efectivamente, si están atacados por un virus, que es probabilidad primera, que es un virus que es retornable. Pues entonces hay que tener cuidado. O te pagan por él. Si es retornable, ahora te pagan por él. Pero tienes que... Tú ahora retornas el virus y te dan unos centimillos. Hay que tener en cuenta eso, que porque te los cargas, luego no van a poder recuperarse. Esto es... A mí me gusta, ahora mismo probablemente empezaría a confundir autores con títulos, porque llevo un cacao mental de libros zombies. De zombies estas últimas semanas. Lo digo de verdad, tanto Eva como Daki, aquí presentes, os lo juro. Pero si no recuerdo mal, el del que hablo es de un tal... el autor es Gareth Wood, El despertar de los muertos es el título, ¿vale? Que yo estaba convencido de que era el seudónimo de un autor español. Y poniéndome en contacto con Vicente García, por cierto, al que agradezco su colaboración y seguiremos colaborando con él, de Dolmen, el editor de Dolmen, me dice, no, es un tío canadiense que, por lo visto, está súper metido en el tema de los zombies y además es un loquillo de estos que se va a la montaña durante 3 meses con una escopeta y hace supervivencia allí tal cual. No sé si no me preocupa más el autor que los zombies. Se estará preparando. Puede ser que sea para el holocausto. Entonces, este tipo de zombie es lo siguiente. No se sabe si está infectado, si es un virus, si es un telele. Ha aparecido en Centro de África, la historia hablo. Aparece en Centro de África y se empieza a extender por el mundo, ¿no? Pero lo curioso del tema es que estos zombies son rápidos, o sea, pueden correr cara a ti como en el Amanecer de los Muertos, que corren como demonios, ¿no? Pero llega un momento en que el proceso de descomposición del resucitado, ¿vale? El proceso de descomposición se va avanzando hasta que llega un momento que su sistema nervioso, del que solo funcionan las funciones, no solo están activadas las funciones básicas, empieza a deteriorarse de tal modo que se quedan parados. Entonces, se queda estático, te acercas al zombie, que teóricamente cuando estás a 300 metros ya tendría que salir corriendo por ti, te acercas, lo rodeas, lo miras de cerca y solamente puede mover los ojos y a lo mejor ligeramente la cabeza, porque es que ya no puede, no es dueño ni siquiera de las funciones básicas, ¿no? Eso Me llamó la atención, es una... Y entonces, ¡zas! En toda la boca. Cuando ya te crees que te ha confiado y te tiene cerca, ¡zasca! Yo lo pensé. Es tonto, esto es como la técnica de la cabra esa que se hace la desmayada, esa cabra que se pone tensa y se cae boca abajo. Y dice, ¿se ha paralizado? Y no, vamos a dejarla que se ha paralizado. No, perdona, es un truco. Esto es igual. Tío. A ver, tú ves un zombie, sal corriendo, rey, sal corriendo. Sí, pero que llega un momento que la gente tiene que experimentar, en las historias tiene que experimentar qué es lo que le pasa a este. Para cambiar un poco también, que todas las lecturas no sean iguales. Claro. Es como lo de enfrentarse, que dice, todo el mundo lo dice, por lo mejor contra un zombie, pues un arma de larga distancia o media distancia. ¿Qué vas a ir? ¿A ponerte al lado a pegarle con un bate? Pues, alma de Dios, qué valiente eres. ¿Para qué? Si tienes toda la ciudad a tu disposición, como has dicho tú, el centro comercial y demás. Oye, que es una gozada. Aunque no seas un buen tirador. O, por ejemplo, yo recomiendo eso. También lo que recomendaban por ahí era el tema de. Vamos a ver, alma de Dios, como decimos aquí. Tú vas por ahí, tienes todo el mundo a tu disposición. No entres en una casa normal y corriente. O vete al centro comercial, o vete a la casa del tío que tenga más dinero del mundo. Porque te da videocámaras, armas, películas de vídeo, comida. El problema es que yo creo que, llegado el caso, los zombies se nos comerían. Porque, claro, ¿dónde iría la gente? Pues vamos a ver. Yo recuerdo que hace muchos años, y sin tener nada que ver con el tema de los zombies, un compañero me contaba, y dice, macho, dice, si de pequeño, dice, de vez en cuando tenía un sueño, que era una pesadilla, un sueño bonito. Soñaba que se quedaba por la noche, que iba a comprar con sus padres al supermercado, y él se ponía a pasear por allí, se despistaba de los padres, y le cerraban el supermercado y se quedaba dentro, en el hiper, él solo. Y decía, me veía en el hiper, yo solo, todos los juguetes, los libros, todo para mí, para poder hacer lo que me diese la gana durante solo una noche, porque claro, al abrir por la mañana se descubría el pastel. Imagínate eso, pero sin limitaciones de jornada. Pues una cosa, esa sensación de libertad, es decir, todo es mío... Y sin ser un niño. Y sin ser un niño. Si eres un niño tienes dos preocupaciones básicas. Por lo menos cosas de las que no alcanzas, ¿no? Y aquí, ¿no? Pues eso, que hay que tener muy claro eso. Que la cuestión es que, alma de Dios, entrar en una casa en condiciones o entrar en un centro comercial en condiciones. No te vayas a la casa de nadie que no tiene nada y dice... Pero tú imagínate que estés en la casa, tampoco hay que tener... Eso también tiene sus matizaciones. En la casa de esta, que están muy bien dotaditas, a lo mejor no puedes entrar porque está llena de zombies. Y que con los zombies están dentro. Pero vamos a ver, no, están por ahí buscando... No, que también están dentro de las casas. Yo eso he leído de todo ahora mismo. Mira, por ejemplo, el Azael es un autor que se está dedicando el Quijote Z. ¿Vale? Una versión del zombie, del Quijote, pero en plan zombie. La historia me gusta, pero me gusta más la introducción. Es antes de la batalla de Lepanto, con Miguel de Cervantes embarcado y tal cual, aparece un tío, rescata a un tío del mar que les cuenta que ha visto algo terrible, ¿no? Es que no quiero contar el libro, ¿vale? Que lo lean, ¿vale? Leedlo, que os lo recomiendo. Por cierto, también tiene otro libro, el mismo autor. Todo esto que estoy hablando es en Dolmen Editorial, que tiene, es está con el tema de los zombies que se salen, ¿no? Otro que es la versión de la muerte negra, de la peste, pero en versión zombie, es decir, los muertos de la muerte negra como muertos. ¿Cuándo empezaron los muertos a esa frase tan sugestiva que está medio camino entre la Biblia y el paganismo, de que cuando que la dicen, creo, en el Despertar de los Muertos, si no recuerdo mal, cuando el infierno esté repleto, los muertos comenzarán a andar sobre la tierra, ¿eh? Tiene algunas connotaciones oscuras el tema del zombie, pero evidentemente a mí me gusta el zombie que sale corriendo como una liebre detrás de ti, que te lo pone difícil, porque ese tío que va... Y que además se cae, parece un tente tieso. Constantemente. Las películas antiguas, que íbamos un poco más centrados, aquellos zombies, incluso a esa velocidad cogían a la chica de la película o al secundario de la película. Pero tenían que recurrir a la caída dramática, esa típica dices, siempre. Y a esa velocidad que van tú. ¿Qué dices tú? A este ritmo, macho. Es que os estoy esperando. Te podía irme tranquilamente. Claro, estoy a 300 metros dando vueltas alrededor. Me acuesto y mañana ya correré. Claro. El de la última película esta que has comentado tú, de los zombies, efectivamente, a ese ritmo no puedes, que es para cruzar, por ejemplo, en la escena aquella de la armería, que van a cruzar con la furgoneta, en la última, la del supermercado. El despertar de los muertos, la versión sí, moderna. Que ahí corren, es que no puedes, entonces así sí que te estresas, claro. Así sí que te estresas. Pero dices, bueno, es que vayan a su ritmo. Por cierto, Clac Cuña en este momento, no me acuerdo en qué puñetera cadena de televisión me ha dicho, pero me ha dicho mi mujer justo cuando venía para acá, que en enero estrenan en abierto, quiero decir, en una de las cadenas normales privadas de televisión, el Walking Dead, los muertos... La adaptación del cómic. Sí, los caminantes. La adaptación del TVO, perdón. La adaptación del TVO, sí. Del sí. Que casi salto, ¿eh? Que salto como un... de todo punto. estos también tienen su grado de tontilones. Sí. Porque, claro, no dejan de ser zombies. Que claro. Tienes que ponerte algo sencillo. Pero también son bastante más peligrosos que los zombies un poquito más antiguos. El infectado, habría, si estuviera aquí sentado. Claro, es que Sergi Viciana. Nos ha fallado. Está Edu. No, pero yo en este caso hablaba de Sergi Viciana. Ah, vale. Que es el que teoriza constantemente sobre el tema de los zombies y les da vueltas y revueltas y encuentra explicaciones y justificaciones que tú cuando te lo pasas a pensar y dices, por favor, ¿cómo ha podido llegar a pensar en eso? ¿Cómo? Pues dedicándole tiempo. Nos podría hacer un montón de variaciones, de consideraciones entre infectado, el muerto viviente, el zombie, el no sé qué. ¿Un vampiro es un muerto viviente? Es una buena pregunta. Yo tengo por ahí algunas preguntas así, claro, que sí. Dices tú, efectivamente, pues no le late corazón, no sé cuánto, tal, al final acabas un muerto viviente, elegante y glamuroso, y en esta ocasión ahora brillan y todo. Claro. Y además, cuidado, les muerden, se mueren, y luego despiertan. Claro. Es decir, el procedimiento es el mismo. Pero estéticamente es mucho más guapo. No, para que el otro, efectivamente. Hombre, los otros cuando eran los muertos vivientes más clásicos que salían realmente de sus tumbas, pues efectivamente era lo lógico la descomposición. Ahora también yo creo que de un tiempo a esta parte la descomposición se genera siempre por esos virus que te afectan, que automáticamente pues o se comen la carne o le hacen no sé cuánto. En cuyo caso a lo mejor algún sesudo del tema de la mortandad viviente diría, no, cuidado, un vampiro no es un muerto viviente porque no se descompone. Ahí está la cuestión, no se descompone. Vosotros, hago una pregunta, lanzo una pregunta al éter. ¿Cómo queda, macho? Eso del éter lo están ensayando toda la mañana. Me ha quedado de miedo, ¿eh? Vamos a ver. El éter lo gastaba para secuestrar personas. Eso sí, pues es cierto. También. Pero bueno, yo le lanzo al éter. ¿Cuántos vampiros conocéis que se han muerto, que se descompongan? Yo no conozco a ningún vampiro que se... Y mira qué vampiro conozco, ¿eh? Bueno, a ver, si le da un rayico de luz también se... Sí, pero eso ya es forzar mucho, ¿no? Pienso yo. Bueno, es combinan esto con lo del Lidia Halcón. Por la mañana trabajan los zombies y por la noche trabajan los vampiros. Llevan combinado ahí para... Igual para es el mismo. Movida a la humanidad. Igual son los mismos. Para movida a la humanidad. Sí. Que tenés la humanidad... ¿El contagio de los zombies solo a través de los mordiscos o también a través del contacto con su sangre o...? Y la pregunta es... ¿Qué sangre también? Pero, claro, vamos a ver. Zombie cero. Vampiro cero es la novela de nuestro amigo David Wellington que está por ahí, de la que hablaremos otro día. Pero yo me pregunto es... Y lo intento titular con vampiro, con zombie cero. Es decir... ¿Cómo surge el primer zombie? Es decir, que un catarro mal curado... me da miedo, entonces. Si es un catarro mal curado, me da miedo, Andrés, porque te veo como constipado mucho tiempo, Solo llevo un mes, hombre, eso no pasa nada. Algo así como la varicela, ¿entiendes? Una rotura de un hueso que se complica... La lectura de unas palabras maldichas de un libro que te has encontrado... ¡El Necronomicon! Por ejemplo, en voz alta, que esa es otra tontería que se te ocurre a la gente. ¿Claro? O sea, que te encuentras un libro que se llama El Necronomicon... Y de repente te pones a leer ahí. In Omnic Nick Narkin is Narkin is en voz alta, que qué importa la gente. Rocking los muertos. Y ya, pues. Esa es una. Luego la que se está dando mucho es efectivamente la del virus letal. Y normalmente, pues mira, teníamos lo que hablábamos de Walking Dead o 28 días después. Que el principio es prácticamente el mismo. Y luego sale. Luego creo que hay 28 horas. Oye, porque por cierto, si hay cosas que hablando de eso que comentabas tú de hacer los conjuros en voz alta. Mira que hay cosas. Si hay dos cosas que a mí me fastidian de verdad, es cuando vas, sobre todo cuando estás en el metro o vas en un sitio así más cerradito, gente que esté hablando por el móvil en voz alta o haciendo conjuros maléficos en voz alta. Son dos cosas que me disgustan muchísimo. Y últimamente se escuchan mal los conjuros maléficos que los móviles. Te cuento una cosa, aparte de que yo sabes que soy una persona que el metro prácticamente no gasto y cuando lo gasto también es claro, siempre con el Rolls para aquí, Rolls para mí es como un mundo y efectivamente la gente que me conoce dice, yo lo flipo cómo disfrutas cuando vienes un metro por la vez que subes el metro. Digo, ya, pero solo vivir ese momento, no solo el momento que la gente lee sus libros, la gente tiene sus conversaciones efectivamente privadas, pero no hay nada como Andrés hacer esa cuestión que de repente dices, bueno, pues voy a coger el teléfono, voy a llamar a mi hermano y voy a decir, tú sígueme la corriente. Inventarte las conversaciones. Y tal. Porque es que me cuesta mucho realmente coger el teléfono directamente y inventármelo todo. Necesito que haya alguien en la otra parte que me diga, me estoy partiendo el culo contigo. Entonces, yo me invento las conversaciones y claro, ves la gente alrededor como empiezan a captarte. Empiezan como que claro, no quieren. Empiezan a estar en la conversación. Y desde, pues, yo he llegado a generar personajes desde que hemos tenido que ir al extranjero. Volamos constantemente porque tenemos negocios con grandes artistas y claro. La gente está ahí como escuchando y diciendo, ¿será verdad? ¿Será un cambio y tal? Como incluso eso, trifulca de la gente. Uy, pues mira, este está aguando. Porque luego cuando llegan a casa, sí. ¿Qué cuentas? Les das vidilla. Venía un tío en el metro que iba hablando por el teléfono y iba diciéndole a no sé quién señor. Que estaban que habían invertido en bolsa y que había no sé cuánto. Y contribuyes a rescatarlos de sus vidas anodinas. Sí. Muy bien. Y sus vidas anodinas que son, levantarse todos los días a las 8 de la mañana, ir a un trabajo a hacer lo mismo, volver a casa, comer, tumbarte a dormir, al día siguiente otra vez a las 8. ¿Qué son? Son zombies. Correcto. Pero no se descomponen. Algunos sí. Uy. ¿Y en el metro? Yo he olido descomposición a veces, metro, macho, que hay humanidad. Uy. Sobre todo, mira, cuando... Perdón, cuando están... ¿Ves? Cuando cuando está muy lleno y se levantan los bracitos para... El olor a descomposición puede ser brutal, brutal. Yo creo que en realidad el zombie empieza a descomponerse por las axilas. Sí. Siempre he pensado eso, que el zombie siempre se empieza a descomponer por las axilas. Es el primer punto. A lo mejor el virus ataca las axilas. Bueno, nos estamos yendo un poco de varas, quiero decir. Sí, que te decía que efectivamente que hay varias historias, por ejemplo, con la noticia de después y la de Walking Dead, que empiezan igual con en el hospital, en coma, y de repente despiertas y está todo el mundo. Que claro, que puedes empezar con estilo musical de los Simpsons, de ¿qué es? Tal, que tienes todo el mundo a tu disposición, pero claro, en cuanto ves el primer zombie... Dices, cuidado. Claro. Y sobre todo si corren. Efectivamente, cuidado. Porque tú imagínate, tú ahora te despiertas en tu hospital y de repente dices, hay un zombie. Si es de los de... tranquilo. Que te queda tiempo. Claro. Pero como sea un zombie de los que corren... No, hombre, si ves a los que van despacio, siempre puedes pensar, a lo mejor un tío que se acaba de despertar de un coma, se supone, sale con su bata, enseñando esas otras. Te acabas de despertar del coma, tienes que estar flacucho y flojucho. Y bobo, y medio bobo. Y encima, en bata, con el culo al aire. Terrible. Terrible porque te voy a decir una cosa, ir con el culo al aire nunca es bueno. Y además, porque te puedes resfriar, me refiero. Y porque... Mal pensados. Y porque además... cuando tú sales fuera a la calle y te encuentras los zombies por delante y el culo por detrás al aire, ¿me entiendes? La situación es compleja, eso no es fácil, ¿sabes lo que decir? Asumir eso, aunque seas un adulto, es complicado. Bueno. Y luego la otra, el zombie que va corriendo lo ves claramente agresivo, pero desde el principio lo interpretas como que van a por ti, que demonios, ¿no? Pero cuidado, el zombie que va despacio... Pues a lo mejor en vez de defenderte te da por si no compro nada, no, y mientras que te está tú que no quiero nada, gracias, que no, porque piensas que te van a vender algo. Eso es como a ti te decía, amigo, tú tranquilo, tú poquito a poquito llegas al final. Chini chano. Pues, estos son los de que van a subir al otro. Estos correrán mucho, pero yo la mía, pim pam. Y al final, mira, yo tengo un amigo que se casó con su mujer por eso, por insistir y seguir ahí hasta el final. Cuando has dicho lo de la mujer, antes de decir, yo tengo un amigo que se casó, digo, no me digas. No me acuerdo qué película es, la que efectivamente, que cuando va a matar, no sé si era la suegra o lo que sea, que es un zombie, dice, ahora sí vas a tener dolor de cabeza. Pum, y claro, bate de béisbol a la cabeza, que claro, es lo que suele... Es lo que pasa. Además, siempre hay que hacer mucha pupita. Y por ejemplo, yo... ¿Esa no es la de Zombie Party? O... No, sí, una de esas es, no me acuerdo muy bien. Pero que, por ejemplo, aquí también entraríamos un poco en quizá que a día de hoy y cada día... Sí es un virus, ¿no? Porque nos afecta a todos los que estamos arriba. Pero a todos los que están enterrados, hoy va día, que cada día se incinera más gente... al final tampoco va a quedar mucha gente que se levante de las tumbas. No te creas, hay gente que se echa una siesta larguísima. Yo conozco gente que he sido testigo de gente que se ha echado unas siestas que creías que había fallecido. Dices, este tío se ha cascado. O moverlo para decir, oye, sigues bien, ¿no? Es que son las 9:30 de la noche y te acostaste en la siesta. Esta de los 45 minutitos que comentan los médicos. Y me da miedo, nomás sé que lo vas a hacer un zombie. Claro, a ver si te vas a despertar babeando. Es que, en realidad, si te lo paras a pensar, en cuántos aspectos de la vida podemos, con cuántos aspectos de nuestra vida cotidiana real podemos asociar el zombie, pero retomando el hilo serio de la retomando cuestión, el zombie. Yo quisiera aumentar algunos títulos que ya digo, algunos ya hemos comentado, de relacionados con, por ejemplo, hacer mención a la trilogía zombie de David Wellington. Si no recuerdo, era Isla Zombie, Nación Zombie y Mundo Zombie. Una trilogía, por cierto, que recomiendo a todo el mundo que se la lean y en orden. Esto lo digo, esto va dedicado a alguien que me está escuchando y sabe a quién me dirijo, es un chiste privado. Por favor, leeros los libros en orden, por algo el autor los escribe en ese orden. Normalmente, incluso, hay autores, como decía Susana Vallejo, escriben un libro, el primero que tienen es este, pero si deciden colocar uno delante, por algún motivo será leeroslo en orden. Es lo mismo que intentar coger un libro quito castellano y leerlo en japonés, empezando por atrás. Carece de sentido. Puedes, pero... Recomendación, leeros los libros en orden. Y el caso de la trilogía de David Wellington, fundamental empezar por Zombie Island. Escrito Island. Así, a lo bestia, ¿vale? Y muy interesante, también, además un... Vuelvo, o sea, me reitero lo que había dicho antes, es decir... los protagonistas, los zombies no son protagonistas de sus historias. Los protagonistas son los personajes grupo, que se debaten, ¿no? Claro. Normalmente un grupo pequeño, acosado, y que la historia trata como en la novela, que es la película de Zack Snyder, es genial, el remake este nuevo. Lo siento, pero desde mi punto de vista... El Amanecer, cojámonos de guía hoy, cojámonos de base. Amanecer, yo hace tiempo que la vi, pero es sí. No, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, ya digo que yo no soy un fan del George Romero, pero es que no resiste comparación, o sea, quiero decir, te das cuenta enseguida como de lo que está hablando es de lo que tú, cuando acaba la película, no sabes nada de ningún zombie, porque no tienes nada que saber de ellos, no hay nada que saber de un zombie, pero sabes la historia del chico este negro con su mujer que da luz un pequeño zombie, el matrimonio mayor que llega, que por cierto, la mujer que entra en la camilla, yo ya no lo hubiera entrado. Apreciaciones subjetivas en relación con la película. Si podemos, ¿tú te acuerdas de la pinta que tiene esa mujer? Por favor, parece una especie de Luis Ricardo descompuesto. Cantidubidubidubi, ya. Y la meten dentro y dicen, pero ¿usted no ve que esa mujer claramente va a resucitar? No la ve que está ya como pidiendo el pero cuerpo. Lo que hablamos que antes de tu punto de vista, que efectivamente ahí tienes a los típicos que opinan de a este hay que matarlo o a este hay que eliminarlo o al que automáticamente está infectado o le han mordido o le han rozado, hay que eliminarlo, y hay gente que no porque sigue viendo el atisbo de humanidad o, ¿sabes? Sí. Yo pienso que sigue habiendo esa humanidad, pero sin embargo tienes a los otros que al final cuando yo creo que debería debe sobrevivir en un ataque zombie es aquel que es un lobo solitario, que pasa de todo el mundo límicamente y al final va a la suya. Porque lo de siempre, que han mordido a la chica que te acompaña o al chico que te acompaña, y la gente suele, pues bueno, a ver si se va a curar, ¿por qué? Pues generación espontánea. Claro. Otra cosa muy interesante del libro este de Gareth Wood, que voy a hacer referencia varias veces a él, porque es que me han gustado, creo que es el libro de zombies que más me ha gustado, porque los zombies son siempre instrumentales, ¿no? Pero en este caso, les ha dado un punto un poco más allá, y además... está claro, el tío habla de con un conocimiento inquietante, es este canadiense que os estaba comentando al principio, el tío habla con un conocimiento absolutamente inquietante, más que los zombies, de armas, describiéndolas, cómo se manejan, el tipo de munición que utilizan. La favorita creo que hasta fecha hoy son las escopetas, las recortadas. Sí, bueno, pero el tío, yo ahora mismo soy incapaz de repetirte, la marca, el modelo, el tipo de munición que se puede gastar, ahora, que no. Ahora llegas tú al centro comercial y de repente dices, que no está la Wellington que me recomendaba, o que no está... Glock se llama una que utiliza mucho, por cierto. Que no está la Glock. Tenemos una que está hecha en China. Esta no sé si valdrá. Pues sí. No te va a valer para matar. Sigo buscando la Glock. Y vas de centro comercial de metal buscando la Glock. Está recomendado el profesional. Pues pase usted la semana que viene que la tendremos. Bueno, pues escrito además como un diario. Lo cual hace que tú, conforme vas leyendo la historia, te vas identificando con los personajes. Los relatos que están escritos con forma de diario siempre me han a mí atraído especialmente porque tienen... te dejan la opción de... la puerta queda abierta que tú te integres en el grupo. Acabas conociendo a la gente porque vas identificándote con ellos a golpes. Es decir, con pequeños detalles que te los van engrandeciendo, te van contando... Luego el tío, evidentemente, por lo que sé ahora mismo, lo que me contó Vicente García, el editor de Dolmen, sobre él, vive en la zona y describe magníficamente las carreteras, sus intersecciones, cómo llegar aquí, cómo llegar allá... Recomiendo encarecidamente el libro. Por un momento, al despertar de la zona, me imaginaba al típico zombie fallera. Zombie fallera, que es la zona de Valencia, con todas las cuestiones que tienen que ver con las fallas y tal. Pero no una zombie fallera, un zombie fallera. Una comisión. Fallera. ¿Tú te acuerdas de aquella película de donde Joan Moleón hace de fallera? Aquella sí, de lo vivimos sí, yo sí, y sí, tal. Sí. Pues exacto, imagínate a este de fallera, el papá Luna, no sé qué, no me acuerdo. Sí, pero a Monleón de Zombie Fallera, que en paz descanse, por cierto, en Zombie Fallera. ¿Qué te iba a decir yo también? No lo sé, que no lo sé. Hay también un... Es que no lo he leído ni lo he visto, no sé si lo he visto todo. También hay un universo Marvel de superhéroes zombies. Es de confesarte que por ahí no estoy muy informado. Sí, tal cual, o sea que te tuvo a pasar a la librería ahora y hay pues un volumen. ¿Superman zombie? Superman zombie, la cosa zombie, el... Bueno, eso ya me parece... El de Parra Superman zombie, todos, el grupo de superhéroes de la Marvel, creo, son todos los que son de la Marvel, creo que son zombies. Y nada, pues eso, no sé exactamente, no lo he leído, pero claro, por lo que decíamos antes, que al final los zombies no son los protagonistas, pues en este caso los zombies son los protagonistas. Bueno, claro, en ese caso sí, pero ya no sé si a contrapelean. Pero ya no es un zombie, porque vamos a ver, yo hay una cosa que sí, desde mi opinión, siempre digo, vamos a ver, cada uno al final escoge su modelo de zombie, tu modelo preferido. Yo he dicho que me gustan los zombies que corren mucho y que van de cara a toda virolla. Claro, hombre, yo quiero entrar al centro comercial y disfrutar paseándome por aquí, gastando esto, poniéndome una tele de 100 pulgadas, pero al mismo tiempo no quiero tampoco que sea tan fácil. Y construyéndome una furgoneta. ¡Qué maravilla! Es que hay que ser plan equipo A. Ponerte ese plan, sí. Pero al mismo tiempo que tener, están en todo momento pensando, mirando con el rabillo al ojo, diciendo que viene un tío corriendo. Y desconfiando de los que tienes alrededor. En un momento dado siempre alguien se esconde, siempre ese bocado o ese roce. Bueno, ¿sabes qué? Te arromangas y de repente ves que tiene un bocado que le ha dado un zombie antes que no se había dado cuenta en esa trifulca o esa pelea que solo se ven quemados, ¿verdad? Cuando te atacan los zombies. Qué bien está eso retratado en el sexto episodio o el quinto, que es de Walking Dead, en la serie. Qué bien retratado está el tío que llevan en la caravana y que se está convirtiendo, que al final lo dejan en un arbolito allí apoyado y le dice, mira, él elige que lo dejen allí, lo abandonen. Claro. Está muy bien. Otro libro del que querría hablar, el de Juan de Dios Garduño Cuenca, también de Dolmen. Hoy es monográfico de Dolmen. Y pese a todo, se titula, y pese a todo, puntos suspensivos. Otra historia de zombies interesante, interesantísima, muy bien escrita y que se centra en dos personajes, dos individuos que viven el uno solo, en completa soledad, en su casa, y el otro con una hija pequeña que tiene, y son vecinos, viven en un pueblo que ha sido asolado por la plaga, y viven uno enfrente del otro, en dos casitas estas unifamiliares a las afueras del pueblo, las típicas casitas americanas, y entonces, entre ellos además hay una relación especial de muy tensa por unas cuestiones familiares y tal, que se lea a la gente el libro. El título es, ya digo, y pese a todo, puntos suspensivos, y es de Juan de Dios Garduño y está editado, por supuesto, por Dolmen. Y lo recomiendo encarecidamente porque, volviendo a incidir en el hecho de que son los personajes, los humanos, los que no se están pudriendo, los que realmente tienen algo que contar, en este caso además es una historia personal, la relación que hay entre los dos es especialmente tormentosa, problemática, y vas viendo cómo se van reconvirtiendo y las circunstancias les obligan a... Aparte, el zombi aquí también es un zombi diferente. Juan de Dios, así como en el caso de El despertar de los muertos, esta de Gareth Wood, el zombi es, pues más o menos se ajusta al esquema típico, salvo eso que he comentado de que se van... escenas en las que describe que se van paralizando, van sufriendo una parálisis que al final se supone que tiene que acabar con ellos. Aquí no, aquí el zombie es diferente. El zombie aquí es una mezcla terrible, además realmente aterradora, el zombie de pese a todo, de zombie y camaleón. El zombie aquí es más, sin que nadie lo llegue a concretar, una especie de experimento militar. Debido a unas guerras, hay guerras, entonces, bueno, sí que lo concretan, ¿no? Pero no se detalla cómo, no se entra en la descripción compleja del zombie. Pero el zombie es aquí un zombie terrible, porque es un zombie rápido, muy fuerte, es un experimento militar, un soldado del futuro que se les ha ido de barras, ¿no? Recomiendo a la gente el libro. No solo se les va el soldado, sino se les va el experimento y la epidemia de la mano completamente. Sí. Cuando es una guerra, en esa guerra empiezan a tirarse a la cabeza, los contendientes empiezan a tirarse a la cabeza de todo. Y una de las cosas que se tiran a la cabeza es, no se sabe quién, ¿no? Pero alguien tira estos individuos, estos seres mutados, no sé, a lo mejor en origen, es que no se explica en el libro, por eso digo que no estoy contando nada, que la gente le vaya a desvelar nada, que pueden ser clones que han sido alterados genéticamente, mire, no sé, explícatelo como quieras. El caso es que son una de mis visiones preferidas de los últimos tiempos, de todo lo que yo al menos modestamente haya leído de un zombie. Yo, que por ejemplo, tal y como me pasó y me gustó mucho, para que no me acuerdo del título, yo no he leído mucho de, la verdad es que no he leído mucho de zombies, no ha sido hay muchas más cosas que leer, al principio pues tampoco me he centrado mucho en los zombies. Sí, está claro. Pero que digo que, por ejemplo, aquel punto de vista, aunque sí siendo más humanos, por ejemplo, la historia de y lo meto aquí, no sé por qué, del tema de Star Wars, por ejemplo, por meterlo en algún sitio. Me queda cuadro, te lo juro. Me queda cuadro, ya lo sé. Pues toda la historia, que estaba muy bien, toda la historia contenta, pero de repente cuando alguien te relató el punto de vista de un Stormtrooper, de hecho hay una novela que es un diario de un Stormtrooper, creo, de cómo la rebelión ha matado a sus padres y de cómo él se acaba haciéndose, ¿sabes? O sea, como esa... Claro, que te pones en ese punto de vista. Entonces, no sé yo si existe o si no. Es decir, ese punto de vista desde... voy a escribir ese diario que tú dices, pero desde el punto de vista que yo soy un zombie. O me estoy transformando en un zombie que durante que al principio del libro no sepas tú que me estoy convirtiendo en un libro. Oye, pues yo, que sí final, que me suena algo. Hombre, debe existir, porque es una idea buenísima. Sí, o sea, sí, debe existirlo. Pero vamos, que esa historia o ese punto, si, seguro que alguien de nuestros oyentes dice, yo sí que lo sé, lo he leído y de hecho lo tengo aquí delante. Pues que nos lo ponga ahí en el Facebook o se envíe un privado mismo, para decirnos ya exactamente digo que, cuál es. He dicho en mi descargo, he dicho nada más empezar primera, que no nunca ha sido un tema que me haya apasionado el tema de los zombies. Me estoy interesando por él ahora porque es dificilísimo no interesarse por él. Y porque además hay gente nueva, gente que escribe muy bien, que está ha empezado a escribir al hilo de, o sea, llevado, arrastrado por la marea de zombies que estamos viviendo, entonces, y que están escribiendo muy bien. Gente que, por supuesto, no me cabe la menor duda, tienen el suficiente estilo y la suficiente inteligencia como para saltar del buque de los zombies a otro barco que pase cerca en cuanto esto no... uno puede escribir... No creo... Yo es que soy de los que no creo que se pueda pasar uno toda la vida hablando de zombies. Llega un momento que tiene que escribir otra cosa, ¿no? Hay gente que se podrá dedicar a eso y en cuanto tú ves que triunfa, pues al final de la gente... Me parece que lo que hablábamos siempre, que al final la gente suele exprimirlos demasiado. Tiene que agotar. Ya rogábamos el otro día a uno de los escritores con los que entrevistamos que por favor no siguiera por ese... Que escribiera otra cosa, pero por favor que si tenía dos opciones que no eligiera la de zombies, claro. Porque al fin y al cabo... Que nosotros no es que nos acaba de apasionar el tema, pero bueno, vuelvo a decirte que... Hombre, vamos... hasta yo estoy escribiendo de zombies ahora y esto suena feo que lo diga en antena, pero me apetecía dibujar zombies y escribir zombies, ¿no? Claro, pero, tanto ahí... Yo me apetecía, oye, voy a probar porque es un tema que nunca me ha vuelto loco, pero igual... Y descubrir mi propio zombie, que es lo que decía antes. Yo tengo mi propio zombie y he diseñado mi propio zombie que no se parece a ningún otro zombie. Creo que todos han intentado hacer lo mismo, salvo... Y esos son los que, desde mi punto de vista, los que a mí personalmente menos me gustan. Los que tienen la... Esa perspectiva descaradamente acomodaticia de este es el zombie tradicional, yo voy a escribir sobre este bicho, pongo unos personajes que les pasan cosas, y luego lo que a Manoli, que ya lo he comentado aquí, la vuelve absolutamente, la trastorna por completo a mi mujer, que son aquellos que cogen un clásico de la literatura, Orgullo y Prejuicio zombie, y lo transforman en una patata de zombies brutal, porque en el caso, por ejemplo, del Quijote Z, es que el Quijote Z está tratado con una originalidad, no es el Quijote, es decir, está reenfocado, valga la expresión, con una originalidad interesantísima. Pero es que está luego el caso del que dice, bueno, voy a coger Oliver Twist y voy a ponerle detrás una Z. Y, hombre, yo no tengo nada en contra de que cojas a Oliver Twist, lo reescribas como si el niño fuese un zombie. De miedo, ¿vale? Pero no te limites sencillamente a contar la historia, pero con zombie, porque eso es... Es un apellido. Oliver Twist Zombie, claro. Iba por la calle y Oliver Twist Zombie hizo, y Oliver Twist Zombie... Y... Claro. Claro, pero es que lo que hablamos en el momento ha habido, y claro, el problema está que tú te das cuenta del error cuando compras el libro. O la gente que le gusta tanto se da cuenta del error cuando compra el libro, que dice, estoy enfrascado y aventurado a comprar todo zombies. De repente llegas y dices, oh, Orgullo y Prejuicio Zombie, oh, qué bonito. Y la historia de Orgullo y Prejuicio, en el caso, por ejemplo, en el caso de Babi, es su historia, una de sus historias preferidas y tal. Pero claro, igual hay gente que ni siquiera le gusta la historia y se compra porque es Orgullo y Prejuicio Zombie. Y de repente la lee y dice, no me gusta ni la historia ni los zombies. Pero bueno, ya te han comprado el libro, me explico. O no, o incluso gente que no le gusta Orgullo y Prejuicio, pero Orgullo y Prejuicio Zombie sí. Claro. Nunca en la vida me leería un clásico de la literatura y, sin embargo, me voy a leer... leído Orgullo y Prejuicio Zombie. Exacto. O no me he leído El Quijote, pero El Quijote Z sí. Y ya digo que aquí establezco la salvedad de que a mí El Quijote Z es que me llamó la atención, me entretuvo una barbaridad porque es cómodo leer, está... Pero es un reenfoque que dices tú, claro, ¿no? Reenfoque, claro. Sí. Alguien que se lo ha currado un poquito más. Ha rehecho. Alguien que se lo ha currado un poquito. Insisto en ello, ¿eh? Solamente, aunque el resto de las páginas del libro estuviesen en blanco... Solo por la primera parte esa en la que están, cuentan la historia, recogen al náufrago y te presentan al médico judío con Miguel de Cervantes Saavedra como militar, infante de marina, embarcado, y van, eso es justo la noche antes de la batalla de Lepanto, ¿no? Che, por favor, solo por ese trozo, por esa introducción... Ya me estoy temiendo el tema del brazo. ¿Dónde acaba el brazo? El tema de los zombies, claro. No doy más explicaciones porque si no voy a contarlo ya. Tengo esa tendencia, ya sabes tú. Zombies sistemáticos avanzan sin detenerse. Los zombies de Michael Jackson, ¿eh? Hablando de zombie comedia, porque también hay Zombieland, la de Zombie Party, ese que tú antes comentabas de una escena de ella. No sé si hay más, porque la verdad es que tampoco es que insisto, tampoco es un... Pero es una, también es una manera de tratar el tema. Yo creo que los zombies hay que tratar de manera canalla, también, claro, un poco, sí, que es la manera otro, divertida, claro, y... El zombie cachondo. El zombie ese que se juega, que anima las fiestas. El zombie dice, tienes un amigo zombie y lo llevas a tus fiestas y tus fiestas ganan. Vamos. Una barbaridad. Y sobre todo cuando se lía a buscar cerebros que no encuentra en tus fiestas. No se puede alimentar de nada en tu fiesta, macho. Y hemos comentado, además son fiestas de estas típicas de universitarios americanos que se supone que son las que menos cerebros hay. Y que luego... Por lo menos si los ves cómo trabajan en las... En Legión, por ejemplo, en Legión, sí, cuando Los Ángeles supuestamente manda o han invadido a los seres humanos, que vienen todos como una plaga de zombies con esas caras también, sí, deformadas, ¿te acuerdas? Sí, están manera... poseídos. Sí, sí, están como poseídos. Claro, ¿qué, qué, ves tú, acabas de sacar a relucir cuántas opciones... Dentro del término zombie, yo me acuerdo que un amigo me comentaba, no, para mí, que es lo que os he dicho antes, para mí lo único que marca un zombie es que se descompone, se pudre y se descompone. Entonces, si no se pudre y se descompone, no es un zombie. Son otras cosas, infectados, pero poseídos... ¿Qué, qué vida tiene de descomposición? Porque hay algunos, macho, que esto no se acaba nunca. Me explico que decirte... Sobre todo cuando si se comen judías y cosas así, que a veces la sensación que tienes es brutal, ¿no? De, se dura... Se dudas mucho de que sean zombies, de dónde me he metido yo, ¿no? Es un guarendón, lo que... Pero que decirte que efectivamente, que si hay una descomposición, tiene que haber una vida... Vamos a ver, la vida útil... Es que lo de descomposición, la verdad es que la descomposición suena así, suena jocoso, ¿no? El ser humano... Nace, crece, se reproduce y muere, ¿vale? Se descompone. Entonces, vamos a ver, el zombie. Vamos a ver, ¿cuál es la vida útil de un zombie? Vamos a ver. Esta novela que has comentado antes, efectivamente decía que al final se iban paralizando, y no sabemos si al final... Pero la vida útil de un zombie, ¿qué tiene? Que esto es como de las moscas. Una mosca vive un día, pues bueno, pobrecilla, claro, mía, tal, lo que dice la gente, ¿no? Entonces, ¿qué vida útil hay del zombie? Pues para saber qué miedo podemos tener o qué miedo no podemos tener. Claro, y si tiene, por ejemplo, pongamos que tiene, pues 15 años de vida útil, ¿vale? ¿Cuántos de esos tiene de garantía? Que tú puedas devolver el zombie si ves que por lo que sea el zombie no tal. Siempre suelen venir incompletos. Los zombies suelen venir incompletos. Cuando empiezan enterito. Empieza incompletos. Más libros de zombies. No, si es que... Te veos de zombies, que quiero mentar también, de Dolmen Editorial. Zombies hace, uno que me ha encantado, Los zombies antes de Cristo. Es una historia de zombies de romanos en la época de la República Romana. ¿Vale? Es de repente un soldado romano, un legionario romano que después de una batalla el tío se incorpora, teóricamente después de haber muerto en una batalla, se incorpora y dice, parece que me encuentro mejor. Y eso ya te hace pensar, cuidado. O sea, un tío que le han dado un lanzazo, que le ha cruzado de costado a costado, y dice, ya parece que me encuentro mejor, este es un zombi. Y un dibujo, dos cosas que me sorprendieron. La una, el dibujo de Juan Luis Rincón. Es que no es un dibujo que tú te esperas. Vamos a ver, el dibujo del TVO de Walking Dead. Sí. Pues el de la primera parte es el que más me gusta a mí. Luego hay uno más oscuro que teóricamente le pega más al tema de los zombies. Y es el que a los críticos les ha gustado más. Vale, a mí no, a mí me gustó el primero. Bueno, pues digamos que este pasa lo mismo que con el primero que me gustaba a mí en el de Walking Dead. Es un dibujo de casi de línea clara del estilo de Paco Roca, es decir, yo no me imagino a Paco dibujando zombies, y los zombies que dibujara Paco, que me perdone si me está oyendo, ¿vale? No sé si me darían miedo, porque Paco tiene una forma amable de dibujar. De hecho, en Walking Dead ocurre eso, que dice que los zombies iniciales queda un minutito. No te transmiten un miedo. Zombies, es una historia muy completa, porque me gusta mucho cómo está Walking Dead en todos los sentidos. Pero claro, efectivamente, no es un zombie al cual tú temas tanto, sino es un zombie pues más... Ay, acoge un zombie en tu casa estas navidades. Vamos a hacer una revisión por el exterior del estudio de los zombies que puedan haber, para contabilizarlo, hacer una pequeña estadística, y volvemos después de las noticias de las 9. Espera, cargo. Mi, ¿cómo se llama la alarma? Bueno, adiós. Hasta luego, perdón, que si no luego Edu me riñe. Are all trimming their wicks. Beasts. And I looked and behold, a pale horse, and his name that sat on it was Death.